Efectivamente, va a haber un tercer volumen, aunque es una banda, hay algunos grupos musicales que para el Desenterrador tienen un significado tan, tan intenso, tan importante, tan definitivo a la hora de cómo se enfrentó al mundo de la música moderna, vamos a decir, aunque en el Desenterrador caben todas las músicas de todas las épocas. Pues lo fueron los Sisters of Mercy, lo han sido Sleep y lo están siendo Cathedral, que en el proceso de las dos volúmenes dedicados a la banda inglesa, el segundo lo escuchasteis el sábado pasado, pues ha descubierto un montón de caras B, canciones que no salieron en discos o que solo salieron en recopilaciones, etcétera, o que salieron en ediciones especiales, sobre todo japonesas. Han provocado, pues, que yo creo que merezca la pena, como Coda, terminar el repaso sobre la banda, incluyendo pues lo mejor de esos temas. Hay algunas cosas que no voy a meter porque son muy subestándar para lo que es Cathedral, pero muchas otras sí las voy a meter. Algunas me han sorprendido a mí mismo y me encuentro en pleno 2019. Pues, joder, es que es una barbaridad pensarlo, pero casi 25 años después de escuchar por primera vez Cathedral, o más de 25 años, no. 27 años después de escuchar por primera vez Cathedral, me encuentro. No, 27. Eso es, 27, sí, señor. Madre mía, qué barbaridad. Ya podéis perdonar, pero hace 14 años no estaría hablando con esta nostalgia. Pues hace 27 años, bueno, no, porque algunas de las canciones salieron a medida que la banda avanzó en el tiempo. Pero la verdad es que hay canciones que existen desde hace casi 19 años y no había escuchado nunca. Y bueno, pues los voy a poner pues para que veáis que incluso en el tintero esta banda inglesa liderada por Lee Dorrian, como se dije en su momento, el que fuera cantante, el segundo vocalista o tercero, ya no estoy muy seguro, de Night Upon Death, que grabara el icónico From Enslavement to Obliteration, pues bueno, formó esta banda de Doom que ha ido mutando hacia la psicodelia, hacia el prog y hacia cualquier cosa que habitara la música rock de los 70 en su lado más experimental, y que definitivamente merece ser repasada concienzudamente. Así que vamos a empezar con algo muy curioso. La primera noción, bueno, a pesar de que sí que es verdad que yo me adquirí la reedición del Ethereal Mirror, que es el tercer disco de la banda. En ella habitaban dos canciones llamadas Skylifter y una versión modernizada del Funeral Request, Rebirth, no, Funeral Request, llamada Funeral Rebirth del Equilibrium. Pues las canciones se llamaban Skylifter y, como he dicho, Funeral Rebirth. En el 2004 sacaron EHR, como no, exprimiendo al máximo el catálogo de las bandas que no están con ellos. Un grandes éxitos. El primer CD era un quién es quién de las canciones que Cathedral sacaron con EHR o Earache, como prefiráis. Y el segundo CD supuestamente eran caras B. La mayoría, por no decir el 70%, eran demos muy, muy primitivas a las que les faltaba bastante. Y otras muchas eran bocetos de lo que iban a ser canciones que iban a salir en los discos. Así que, aparte de este Hide and Seek que habéis escuchado, que en realidad es In Prison In Flesh en instrumental del Equilibrium, vais a escuchar tres canciones de lo que sacó EHR, la parte del CD 2 de ese recopilatorio que se llama The Serpent's Chest, el baúl de la serpiente. Y yo creo que esto es lo mejor que se puede sacar de esas tres, de esa recopilación de Arachi. Y desde ahí vamos a empezar cronológicamente, pues contando todas esas caras B y contextualizándolas lo máximo posible. Os dejamos pues con Violet Breath, The Old Oak Tree, y la que para mí es la mejor, la que más se salva de esta recopilación que sacó Earache de Cathedral, Schizoid Puppeteer. Thank you. Schizo disease. Trees of black, have fingers dipping in knives, slashing the seal. Back into the madness, my mind is a scream. Mingling with the masses, only specters I see. The tower leering over me is eating my eyes. More in fascination with the truth I despise. When you pull my strings, I am a demon. Schizoid. Thank you. Y ahora, bueno, después de este repaso a esa recopilación que saca el sello Earache / Earache, depende de cómo lo queráis decir, para exprimir el legado de Cathedral una vez que hubo abandonado el sello propio, ahora vamos a pasar por ese amor claramente definido que tenían a la banda, a una de las bandas principales del heavy metal y el doom, como podemos llamar, a Black Sabbath, esa banda cuyo legado en el metal, solo en el metal, es absolutamente inconmensurable. Ya lo mostré con aquellos especiales que hice con versiones que habían hecho bandas de todo pelo de sus canciones. Algún día lo mostraré haciendo un repaso histórico a su legado musical, poniendo canciones originales, que no suelo poner muchas, porque yo a Black Sabbath no les conocí y luego conocí el resto de música, sino conocía todas las bandas y todas hacían versiones de Black Sabbath, hasta que un día por fin pues me decidí a investigar la banda y entendí su importancia, su esencial a la hora de enfocar el rock duro, vamos a decir, en todas sus vertientes en la historia de la música. Entonces Cathedral, pues sí, una banda muy acusada de clonar a Black Sabbath. Yo nunca he pensado que quisieran clonar a Black Sabbath, solo que se notaba que era una banda que les había influenciado muchísimo. Pero desarrollaron un estilo personal y encima nunca tuvieron reparos a la hora de experimentar y cambiar y mutar, con lo que, no sé, siempre he pensado que es una comparación muy injusta. Pero hay que recordar que sí eran adoradores de Black Sabbath y sí hicieron versiones de Black Sabbath, no demasiadas, pero hicieron cuatro, de las cuales vamos a hablar ahora mismo. Por un lado, Wheels of Confusion, Solitude y Shockwave. Estas tres canciones salieron en distintas ediciones de uno de los discos para mí importantísimos que hice, creo que hice un programa en su momento, hace unos años, de mis discos favoritos de versiones que existen, el cual empezó encendió mi interés por Black Sabbath. Es el Masters of Misery, una recopilación que sacó Earache con las bandas de su sello versioneando a Black Sabbath desde las perspectivas más insospechadas e interesantes, pues el dub oscuro industrial de Scorn, el greencore cósmico y electrónico de Old y mil cosas en medio, que mostraron la potencia y la creatividad que nace de las bandas que han sido influenciadas por Black Sabbath. Y ahí Cathedral hizo igual las rendiciones más fieles a la original respecto a lo que hicieron otras bandas, pero no por eso no dejaron de poner su sello en las mismas. Entonces, como os digo, es Wheels of Confusion, Solitude y Shockwave. Y luego, como regalo, una canción que he descubierto hoy mismo, que es una versión del Sweet Leaf de Black Sabbath en directo. No sé cómo suena, así que espero que la disfrutéis. Os dejo pues con este, vamos a decir, este entremés, no entremés, este sector del programa, esta sección del programa, de solo versiones que hicieron Cathedral de Black Sabbath: Wheels of Confusion, Solitude, Shockwave y Sweet Leaf. We'll be right back. Are you surprised? ¿Qué os ha parecido estas versiones de Cathedral de Black Sabbath? La última a mí, la de Sweet Leaf, me ha gustado mogollón y se nota que el batería no es Mark Ramsey Wharton, el batería de la época. Yo creo que aquí estaba Oyoejas el Bander de Pentagram, que giró con ellos en Estados Unidos y probablemente girara en Japón también, o un batería del que he descubierto hoy mismo su existencia. Tendría que buscar. Efectivamente, aquí os voy a decir exactamente el nombre. Que en paz descanse. Batería, el único miembro de Cathedral, aunque sea brevemente, que ha fallecido. Vamos a ver, porque esto me va a costar más investigar. Como. Que eso no lo he comentado en ninguno de los otros dos especiales. Y es que durante una breve época la formación de Cathedral era fue una puta maravilla, y los que pudieron presenciar aquello tuvo que ser una increíble, porque eran Lee Dorian y Gary Jennings a las voces y a las guitarras, y no sé exactamente en qué, no sé quién tocaría el bajo en esta época, porque Victor Griffin de Pentagram y Death Row estaba a las guitarras y Joe Hasselbander, como he dicho antes, de Pentagram, a la batería. O sea, esa gira tuvo que ser la puta rehostia. Eso lo fue, yo creo que en Estados Unidos. Luego se fue Hasselbander y tomó el mando en el resto de la gira Barry Stern, un batería al que desconocía su existencia por completo, que murió en el 2005 y que tocó en Travel también. La verdad es que es curioso cómo Cathedral, a la hora de aliarse con miembros de estudio o miembros de directo solo, escogían con bastante criterio. Ahí tuvieron a Mike Smail de Penance, a Joe Hasselbander y Victor Griffin, como he dicho, de Pentagram, a Barry Stern de Travel y a Dave Horniak, que aquí sale, no tengo ni idea en qué calidad tocó. Y luego sí que tuvieron un bajista en esas veces que Leo Smith faltó en la segunda era de Cathedral a los directos. Yo le vi, creo que en dos ocasiones, se llama Max Edwards. Tampoco tengo mucha más información, espero poder informaros mientras escuchéis las canciones que van a sonar ahora sobre esos detalles. Me ha parecido importante mencionar, porque justo estamos en esa era en la que Cathedral realmente solo eran Lee Dorian y Gary Jennings. Vamos a escuchar, pues, esas caras B, esas, sobre todo en este caso, canciones que solo venían en la edición japonesa de los álbumes, que Cathedral tomó como costumbre, bueno, muchas otras bandas de la época también, de añadir. Yo creo que hasta diría que ahí es cuando conocí una leyenda, que yo no sé si es cierta, que los japoneses obligaban a los grupos ingleses a poner las letras, aunque los grupos no solían hacerlo, obligaban a poner las letras en los libretos. No tengo muy bien ni idea, porque probablemente porque como les guste tanto el karaoke, les gustará cantar lo que en alto, lo que cantan las bandas. Vamos a escuchar, pues, las canciones de las ediciones especiales de El Equilibrium del 93, el Carnival Bizarre del 95, el Supernatural Birth Machine del 96 y el Caravan Beyond Redemption del 99. Vamos a hacerlo así, de manera que repasemos lo que son las caras B más estimables de los 90, y luego dedicaremos en dos trozos a lo que hicieron en 2000 en adelante. Las canciones se llaman The Ethereal Mirror Skylifter, de las dos que vienen, porque la otra, como os he dicho antes en el principio del programa, es un remake de A Funeral Request. Del Carnival Bizarre, Karmacopia. Del Supernatural Birth Machine, Tucker's Rack. Y del Caravan Beyond Redemption, Black Sunday. Que esta de todas, la única que he escuchado con cierta asiduidad es Black Sunday, porque hicieron un videoclip de la misma, que salió en el único DVD que, bueno, VHS que sacó Cathedral oficial, que se llama Our God Has Landed. Así que os dejo con las caras B de los 90 de Cathedral en este tercer especial de la banda inglesa. We'll be right back. Yeah. habéis disfrutado entonces, espero, de esos años 90, caras B, recopilaciones y ediciones japonesas de Cathedral en este tercer especial que estamos haciendo un poco para, como he comentado al comienzo del programa, para hacer una coda de lo que fue la carrera de esta banda inglesa tan especial para el Desenterrador. Y bueno, vamos a saltar de década, vamos a entrar en el segundo milenio. La producción se redujo drásticamente, pero se hicieron muy buenos discos, en mi opinión. Y bueno, ya escuchasteis el sábado pasado las canciones del SP que ya está descatalogado, llamado Gargoylian. Se podrían considerar como caras B, y de hecho Gargoylian apareció como una canción extra en edición japonesa de End Time, todavía disco en el sello Iarache. Y en el siguiente disco, que es un disco que ya no está en Iarache, que está en Spitfire, me parece, todavía mantuvieron esa costumbre. Luego ya, como os he comentado, ya se perdió por completo. Por eso lo que vamos a escuchar ahora, las cuatro canciones que vamos a escuchar ahora son este Textic, que se llama también Golconda. He visto que se titula en algunos sitios Golconda, que es la canción extra de la edición japonesa del Seventh Coming. Ese, para mí, vuelta al nivel de Cathedral. Y luego vamos a escuchar dos canciones inéditas del EP que sacó Cathedral previo a ese disco póstumo llamado The Last Spire, y del que todavía no he puesto ninguna canción, porque como comenté el sábado pasado, Cathedral como banda de gira y como banda en directo había desaparecido para cuando se publicó este disco, no me parecía que encajara mucho con el resto del material. Así que lo que vamos a escuchar son Texting / Golconda del Seventh Coming. Vamos a escuchar del A New Ice Age las canciones Open Mind Surgery y Sabbatius Sabbatum. Así que esos tres temitas yo creo que os definen un poco lo poco que hicieron más allá de los lanzamientos oficiales de Cathedral, pero que sigue teniendo mérito y que sigue mereciendo la pena mostrar al público. We'll be right back. Plastic love. again. Lord of the Oak is dying, Lord of Holly ushered in. From nature's pagan forest, our right sees the sun turn dim. Goddess of Earth, our mother, let winter begin. Summer crawls back into death's womb. Dark season shall befall us soon. High priestess of the cavern, drawing down black moon. Become mortal incarnation, chant your charge of doom. Come on, day of Sabbath, come, come, come. Sacrifice the burning sun. Sabbath day of Sabbath. Unholy frost we shall welcome. God's world of creation has brought heaven's elite to hell's erotic grotto. Lucifer has lured man in. War has taken over, wealth possessed by sin. Rotting cups of beauty, vanity is eating. Gluttony feasting on us tomb. Pigs of death shall suffer soon. A green land they have taken and left us in this dim. Offerings of destruction, a curse on you begins. Come on, day of Sabbath, come, come, come. Satan's children gather, come. Sabbath day is Sabbath, come. Infernal winter, murder, sun, sun, sun. Darkness emits Dragons, robed in black is night. Castle of death is open, he makes his way inside. Now this day of Sabbath's come, come, come, come. Unholy mother, work is done. Sabbateus, Sabbatum. Infernal winter killed God's son. Y vamos llegando al final del programa. La verdad es que he estado recordando mientras escuchaba las canciones que han sonado de las dos primeras décadas del nuevo milenio. Y me he acordado desde los montón de conciertos que les vi. Joder, aquel en el 96 en el que tuve la oportunidad, rollo super fan, de charlar un montón con ellos y que me firmaron todos los CDs. Luego pasaron, desde aquel 96, pasaron casi 7 años hasta que les volví a ver en directo, porque si hacían gira tocaban solo en Madrid, y bueno, en aquella época yo no tenía ni para comerme los mocos. Y hasta el 2003, en la gira del Seventh Coming, no volví a verles. Ahí les vi 2 veces. No les vi en la gira del 2005 del Garden of Unearthly Delights. Sí les vi, y varias veces, en la del Guessing Game, creo que un total de 3 o 4. Sí que en el 2008 les vi en el Hellfest. No sacan ningún disco, simplemente están de gira. Y luego ya les vi pues en aquel disco que hicieron, el 20 aniversario del primer disco de Equilibrium, que tocaron en Londres, que fue un disco maravilloso, del que puse una canción en el primer especial de aquel concierto. Les vi también en el concierto de despedida en Londres, que la verdad es que después de aquel 20 aniversario se quedó un poco corto. Iban a traer a la banda de Folk Freak de los 70 Comus, cancelaron y tal, no sé qué. Estuvo bien el concierto, pero para mí fue un bolazo como tal, pero les había visto mejor en mejores situaciones. Y eso, The Last Spire, el último disco, el crepúsculo, el final de una banda que por cansancio, por variadas las ocupaciones, por lo que fuera, pues ya llegó a su fin. Y es una pena, ¿eh? Aunque mola que se han retirado relativamente a tiempo y que han dejado un legado tan bueno como el que habéis escuchado en estos 3 volúmenes del especial de Cathedral. Y este disco que grabaron póstumo, llamado The Last Spire, creo que es la mejor manera de terminar. Saber cómo se juntaron simplemente para grabar un disco último y decir adiós de una manera bien hecha y ordenada, también tiene su aquel. Así que estos 2 temazos, llamados Entrance to Hell y Cathedral of the Damned, terminan este especial que he hecho con mucho gusto y que la verdad es que me ha parecido una muy buena manera de homenajear a una de mis bandas favoritas. Espero que vosotros la hayáis disfrutado, y si no, no se puede ganar siempre. Bring out your dead.

Thank you.